Inri crédito top anik, rinana petrona nuk aspari rurai penik. Shukiyirzah rirutiko his, dichin de shis, chuka shupeng mejorar ri calidad, dichin rutikon. Rirulev kanjanila eficiente, chuka sostenible. Tanohir, tayakari apuek, chuka tanimirzah riak ayir, kin crédito top anik. Rinatik, kin top es, nak oltikon, kin nimirzanik. Crédito top anik top es, dichin yatikon bakamin. Y justa por ichin colticom richuacapo. Tapana visitar crédito topanic.gov.gt. Champo manel si chin y shimule. Habrá bilgiar halbel ik agosto. Mishikta hun hunan kakol. Nkakol kaje chulek. Selarvech. Hatsir chka hakit namet. Habrá ushkal huna. Ha radio ha kishbil nak nichlovachka nishbila anakshin njumsa anak ila khe chulik nucholchka nak nkik eva khe atbeltaktsir ha radio ha kofn pea pritnamet kasnuyak askatnamet nkitsihona khabrahunum ir kshin chukun hilal nak nkik ashana nak nkaho osnela kitnamet nak nkitsahki radio ir kitkin mkiyuenta ikola Ha radio xela rmakatet shkun abnuarukin. Fejer ushkahuna rumhuar chulik utzlak aslimas. Desde el 15 de noviembre de 2004 hemos vivido muchos acontecimientos. Ayer que tuvimos acá el coordinador, la coordinadora con Alfa, rechazó mit nawala. Lina kurtun realizó loco. Desde el Ejecutivo en el Palacio Nacional de la Cultura, autoridades de distintas instituciones y ministerios. La situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala continúa debatiéndose en los tribunales. Desde Radio TGAC, La Voz de Colomba. Como siempre, informando desde los territorios. Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir. Informativo Intercultural Mayacar, informando desde los territorios. Desde La Voz de los Territorios, con periodistas ubicados en las comunidades, con la voz y el sentir de quienes viven las noticias. Informativo Intercultural Mayacar, informando desde los territorios. Finalizamos con la emisión de Mayacat. En la dirección general, el licenciado Walter Cook. En la conducción y producción, Juan Pablo Montenegro Rojas. En los enlaces, las y los periodistas de la red Mayacat. Que tenga una excelente tarde. Con su permiso, siga en sintonía de su radio favorita. Uno somos desde los territorios. Soy del pueblo, señoras, señores, que lucha y teje armonía con Dios, que defiende su hogar. ¡Madre Tierra! Red Maya, Maya. Los despojos, la desigualdad, en la guerra de sucios soldados. Su memoria es mayor. y hacia los sueños de los niños. Buen vivir y dignidad. Para el noticiero intercultural Fejer Mayak'at, informando desde los territorios. Red Maya, Maya. Hemos compartido con usted las noticias desde los territorios. Informativo Intercultural Mayacat, informando desde los territorios. Es la hora 11:58 minutos.